Dorado, page 18. Conversación. ¿De qué color tengo el pelo? Usted tiene el pelo negro. ¿De qué color tengo el pelo? Usted tiene el pelo negro. ¿De qué color tiene usted los dientes? Tengo los dientes blancos. ¿De qué color tiene usted los dientes? Tengo los dientes blancos. ¿De qué color tengo los ojos? Usted tiene los ojos azules. ¿De qué color tengo los ojos? Usted tiene los ojos azules. ¿Tiene usted dos pies? Sí, señor. Tengo dos pies. ¿Tiene usted dos pies? Sí, señor. Tengo dos pies.